Bien amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 20 de junio del año 2018. Escuchamos un poco de jazz con Gary Burton. En estos momentos se une la señal de la frecuencia modulada el 90.5 con la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su noticiero con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Noticias a nombre de todo el equipo de Javier Solórzano, que está en Rusia transmitiendo para ustedes todas las incidencias en torno al Mundial de Fútbol. Les doy la bienvenida. Si les parece, vamos a iniciar cómo viene la información el día de hoy. Aquí le contamos. México condena la separación de familias de indocumentados ejecutada por Estados Unidos. La califica de inhumana y cruel. Donald Trump pide al Congreso aprobar una ley que permita la deportación de familias enteras. Todo listo para el tercer y último debate entre las candidatas y candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La cita a las 7:30 de la noche aquí en las instalaciones de Canal 11. Hoy vence el plazo para solicitar la reimpresión de la credencial para votar con fotografía en caso de robo, extravío o deterioro grave. Presenta la SEP los libros de texto gratuitos del nuevo modelo educativo. La entrega de más de 200 millones de libros presenta un avance de 70%. Balacera en Avenida Tláhuac deja al menos 4 personas muertas. Hay 25 detenidos. En Canadá, el Senado aprobó la propuesta final para legalizar en todo el país el consumo recreativo de la marihuana. Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Calificó la organización de hipócrita y unido de motivaciones políticas. Y Rusia se impone, consigue su segundo triunfo del Mundial tras vencer 3-1 a Egipto. Para este miércoles, Portugal se mide ante Marruecos, Uruguay contra Arabia Saudita e Irán frente a España. Once Noticias, prestigio informativo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por escucharnos a través de radio en la frecuencia del 95.7 de FM, también en el C7 de Jalisco, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y en Radio Universidad Veracruzana a través de la frecuencia del 90.5 de FM. Gracias a todos por vernos y escucharnos. Gracias también a Istiel Caneda y Fabiola Ruiz, alternarán en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y si les parece, vamos a iniciar con estas imágenes. Está muy pequeñito, es un roedor, un ilicpica. ¿Cuánto mide esta criaturita? 20 centímetros de largo y se parece, usted nos dirá, a un conejo, pero tiene sus orejas cortas y más redonditas. Se le conoce como conejo mágico, es endémico de China y no se veía desde hace 22 años. Lo captaron a través de cámaras infrarrojas del Servicio de Protección de la Naturaleza China en la región de Xinjiang. Esta especie fue descubierta por primera vez en 1983 y solo una década después jamás volvió a ser visto hasta ahora. Su hábitat natural, como lo vemos, se limita a las montañas, están en Tian Shan, está catalogada como una especie en peligro de extinción. Y bueno, de acuerdo con los datos, su población ha disminuido 70% en los últimos 30 años. Tan solo el año pasado se calculaba que había alrededor de 1,000 de estos ejemplares. Por ello, los conservacionistas están preocupados y tienen razón de que pronto pueda desaparecer. Por lo pronto, aquí se los presentamos con estas imágenes infrarrojas que fueron captadas en su zona donde habita normalmente. Y estos son los detalles de las noticias. Ayer, luego de calificar como inhumana y cruel la política migratoria de los Estados Unidos, el canciller Luis Videgaray aclaró que son solo 21 los menores de origen mexicano que han sido separados de sus familias y ya se les apoya a través de la red consular. Vamos a ver. El gobierno de México calificó de inhumana y cruel la política migratoria de separación de familias empleada por Donald Trump. En mensaje a medios, el canciller Luis Videgaray advirtió que nuestro país no puede ser ajeno y pasar por alto este tipo de acciones que violan los derechos de los migrantes. El gobierno de México, quiero ser claro, en ningún momento promueve la migración ilegal. Sin embargo, conforme a nuestros principios constitucionales y a nuestras convicciones, no podemos ser indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación de los derechos humanos y que pone en situación de vulnerabilidad a niños menores, algunos incluso con discapacidad. Videgaray resaltó que de los 1.995 niños que de abril a la fecha han sido separados de sus familias, 21 son mexicanos y la inmensa mayoría pertenecen a Guatemala, Honduras y El Salvador. Apuntó que mediante nuestra red consular en Estados Unidos se trabaja para la protección, contacto y entrega de los menores a sus familiares. Se ha, en primer lugar, visitado a los albergues, se ha entrevistado a los niños, se ha identificado familiares y en la mayoría de los casos, insisto, se ha logrado ya la repatriación. Los niños ingresan a México y son recibidos por el DIF de la localidad correspondiente en el puerto de entrada y son también recibidos por familiares. Informó que se comunicó con el secretario de Estado Michael Pompeo y la secretaria de Seguridad Nacional Kristian Nielsen, a quienes expresó el rechazo del gobierno de México a la separación de familias migrantes en la frontera. Además agregó que a través de la Embajada de México en Washington se entregó una nota a la Casa Blanca en la que se expresa esta condena de forma oficial. Videgaray apuntó que México trabaja todos los días para construir una relación de respeto y beneficio mutuo con el país vecino. Y hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos, al más alto nivel, para que reconsideren esta política y se dé prioridad al bienestar y a los derechos de las niñas y los niños con independencia de su nacionalidad o su situación migratoria. El canciller también llamó a la comunidad internacional a expresarse de manera clara ante esta inaceptable política. Además ofreció ayuda y solidaridad de México a las naciones centroamericanas afectadas también por esta medida. 11 Noticias, Guillermo Ayala Alaniz. Y por supuesto, ya desde ayer le comentábamos, la comunidad internacional ha reaccionado, condena esta política migratoria de cero tolerancia por parte del gobierno de Donald Trump. México, a su vez, denuncia esta política ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Son inaceptables las políticas que permiten la separación de los niños de sus padres en la frontera, ya que no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aseguró que la separación de familias es una experiencia traumática que expone a los niños a explotación y abuso. La condena ha sido internacional por parte de todos los integrantes, sobre todo de los que defienden los derechos humanos. ¿Qué han hecho los ombudsman, por ejemplo, en México, en Colombia, en Honduras, en Guatemala, en Ecuador? Han pedido directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interceder en este caso. También el Vaticano se ha pronunciado, asegura que los menores son los que están sufriendo más a consecuencia de las migraciones forzadas por parte de las políticas que está aplicando el gobierno estadounidense. Y miren, ante este panorama, a pesar de las críticas, a pesar de la condena internacional, en su defensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la actual crisis migratoria sobre la separación de las familias indocumentadas en la frontera sur podría resolverse si el Congreso, dice, aprueba una ley que permita a las autoridades deportar a familias enteras. Entonces, lo que le estoy pidiendo al Congreso que haga es darnos una tercera opción, que hemos estado solicitando desde el año pasado, la autoridad legal para detener y deportar adecuadamente a las familias juntas como una unidad. Tenemos que ser capaces de hacer esto. Ante la Federación Nacional de Negocios Independientes, el mandatario estadounidense aseguró que con esta nueva norma se frenaría el tráfico de menores en la Unión Americana. Esta es la única solución a la crisis fronteriza. Tenemos que detener el tráfico de niños. Esta es la forma de hacerlo. Y en última instancia, tenemos que tener una frontera real, no jueces. Pues así se defendió el presidente de los Estados Unidos de toda la serie de condenas y de rechazo a esta política migratoria. Dice que se tiene que separar a los menores si se quiere juzgar a los padres. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Las campañas electorales están entrando en su recta final. Los cierres terminan el próximo miércoles. Prácticamente estamos a una semana de que esto se acabe en las plazas, en todos los estados. Las actividades proselitistas cierran y así las actividades también de los candidatos a la presidencia. José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, criticó las políticas migratorias aplicadas por el presidente Donald Trump, que han separado a unos 2.000 niños y niñas de sus familias. No hay nada más importante que la protección de nuestros niños. Es absolutamente inaceptable la actitud de Donald Trump. Separar a los niños de sus familias es atentar contra sus derechos y afectar sus vidas, posiblemente para siempre. No podemos admitir que esta situación continúe. Alguien que no respeta a los niños no puede respetar ningún tipo de derecho. En un mensaje desde San José del Cabo, Baja California Sur, Meade dijo que esta crisis afecta principalmente a los niños provenientes de Centroamérica, pero también hay niños mexicanos en esta terrible situación. Por ello, pidió a la Organización de Naciones Unidas detener la crisis migratoria que afecta a los niños migrantes y sus familias. Exigimos al gobierno de Estados Unidos termine de inmediato este tratamiento. Y hacemos un llamado enérgico para que participe la Organización de las Naciones Unidas, para que se involucre la UNICEF, para que intervengan en este asunto y detengan este abuso de inmediato. El aspirante y exsecretario de Relaciones Exteriores fue enfático al señalar que no hay ninguna circunstancia que haga ni moral, ni política, ni éticamente permisible el hacer rehenes a niños por este tema migratorio. Posteriormente, el candidato encabezó en San José del Cabo, Baja California Sur, un acto masivo donde señaló que su campaña ya prendió. Añadió que su campaña va para arriba y confió en ganar la elección. Posteriormente viajó a Guadalajara, Jalisco, para reunirse con sus simpatizantes. Ricardo Anaya Cortés, de la coalición Por México al Frente, aseveró que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de separar a las familias es una brutalidad y urgió al gobierno mexicano a dar una respuesta enérgica. Lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump es una absoluta brutalidad. Es inaceptable y requiere una respuesta enérgica del gobierno mexicano. El candidato Anaya aseguró que cuando él sea presidente no se aceptarán más atropellos, pero hoy se debe denunciar el hecho ante instancias internacionales. Hoy debemos denunciarlo ante toda la comunidad internacional de la manera más enérgica que tenga capacidad el Estado mexicano. Esto que está haciendo Donald Trump no tiene precedente y es una verdadera brutalidad. Ricardo Anaya aseguró que acciones de este tipo ponen en riesgo las relaciones con los Estados Unidos y recomendó al gobierno mexicano proporcionar todos los medios para reunificar a las familias que han sido separadas. Sobre la violencia que se ha recrudecido en la Ciudad de México, Anaya Cortés dijo que es un ejemplo de que la violencia está fuera de control. Lo anterior lo dijo tras un mitin en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, donde prometió terminar dos hospitales que no se han concluido y dar apoyo a los cañeros de la zona. Por la tarde-noche, Ricardo Anaya hizo proselitismo en Xalapa, Veracruz. Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, condenó el trato inhumano del que son víctimas menores de edad indocumentados, deportados por el gobierno de Estados Unidos. Que se solicite la intervención urgente del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. que con ese carácter de urgencia, como lo ameritan los acontecimientos, se actúe y se detenga esa actitud prepotente, racista, inhumana, de deportar a niños, ponerlos en jaulas y separarlos de sus padres. En Culiacán, Sinaloa, el tabasqueño afirmó que se tiene que trabajar de manera conjunta para enfrentar los embates de Trump. A partir de que yo sea presidente electo, ya lo dije, voy a apoyar al presidente constitucional para que en todo el periodo de transición actuemos unidos. Posteriormente, en La Paz, Baja California Sur, López Obrador llamó a sus simpatizantes a trabajar juntos para enfrentar el problema de inseguridad en la entidad. Vamos a llevar a cabo un plan especial para disminuir, para enfrentar el grave problema que se padece de inseguridad y de violencia. El político tabasqueño cerró sus actividades este martes en Tepic, Nayarit. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón señaló que el gobierno mexicano debe exigirle al presidente Donald Trump que cesen los tratos inhumanos contra los niños migrantes. Además, Rodríguez cuestionó las continuas agresiones del magnate estadounidense hacia nuestro país. Y que evidentemente si él quisiera que ya no vayan a Estados Unidos, bueno, pues que cierre la frontera y que no deje pasar, y no dejemos pasar nosotros tampoco a ningún gringo para este lado. O sea, ¿por qué tenemos que soportar nosotros todas las ofensas que nos hace el presidente Trump? ¿Por qué nosotros no nos ponemos y le ponemos un hasta aquí al presidente Trump? Reunido con empresarias en Irapuato, Guanajuato, consideró necesaria la pena de muerte para castigar los feminicidios. Pena de muerte a quien se atreva a matar a una mujer. Porque no es posible que sigamos teniendo feminicidios. Y luego la sociedad culpa al gobierno y el gobierno no encuentra la solución. Y entonces el gobierno no encuentra la solución y se juzga por igual el delito solamente de asesinato. Dijo que cerrará su campaña de forma cibernética para evitar gastos excesivos. En donde yo estaré en una pantalla comunicándome con ustedes para que ustedes me ayuden con su celular y ponen Facebook en vivo y le podemos llegar a miles o millones de personas en México sin necesidad de gastar ni de gastarnos el dinero de los mexicanos. Ese será nuestro cierre. Para finalizar su gira por Guanajuato, Rodríguez se reunió con habitantes de Pénjamo. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pidió a la población que vote de manera clara y sencilla para evitar que su voto sea anulado. Esto lo comenta luego de que el Tribunal Electoral aprobara que en las boletas se pueda votar por siglas, sobrenombres o apodos de los candidatos. Entre más barroco sea el modo de votar, más difícil es el modo de valorarlo por parte de los funcionarios. Y más alto es el riesgo de que eventualmente pueda ser considerado como un voto nulo. ¿Y qué dice el Consejo Coordinador Empresarial sobre el tema electoral? Los empresarios han estado muy activos. Ahora consideran que no se puede dar un cheque en blanco a quien gane la elección del 1 de julio, pues la participación de los ciudadanos no debe terminar ese día. Y opina que los mexicanos debemos, dice, promover el debate, enriquecer la toma de decisiones y exigir que quienes sean electos rindan cuentas a la sociedad. El CCE agregó que la visión que propone cada candidato limitará o impulsará el potencial de crecimiento del país y el bienestar de las personas, por lo que es fundamental tomar una decisión responsable y bien informada. Sobre la seguridad de los candidatos, tal como lo anunció la Secretaría de Gobernación, ya la reforzó, sobre todo con los candidatos presidenciales. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, enfatizó que para evitar una mala experiencia en el proceso electoral, el gobierno federal dará seguridad a los candidatos presidenciales, la pidan o no. No es para entrometerse en la vida privada o en la vida personal de cualquier persona, candidato en este caso, sino para que hasta donde llegan nuestras facultades constitucionales, trayectos, eventos públicos, donde puede haber mayor riesgo, podamos estar presentes. Y es mejor decirlo así de claro. No se merecería este país tener una mala experiencia que ya se vivió. El objetivo, aseveró, es garantizar una jornada electoral copiosa y en paz. De estar lo más cerca que se pueda del círculo de seguridad que permita que garanticemos que tengamos una jornada electoral pacífica, copiosa, transparente. En Torreón, Coahuila, Navarrete Prida reconoció al gobierno estatal los avances que arroja la investigación por el asesinato del ex candidato a diputado federal, Fernando Turón. Reiteró que la mejor ruta para combatir la inseguridad es la coordinación entre gobierno y sociedad. No existe fórmula mágica en esto, ojalá la existiera. El único camino que hay es el del trabajo, el de ponernos de acuerdo en un problema común, dejarnos de echar culpas para resbalar el problema y ponernos a trabajar para resolver el problema. El secretario de Gobernación encabezó la firma de un convenio para crear la Instancia Regional de Coordinación de la Comarca Lagunera, un mecanismo para fortalecer el C5 y garantizar la seguridad de la región. 11 Noticias, Armando Gama. La Procuraduría General de la República anunció la captura de Emilio Alejandro N., presunto operador del primer círculo del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las investigaciones, este hombre participó además en el atentado contra el exfiscal Luis Carlos Nájera. También se dio a conocer que policías de los tres niveles de gobierno le filtraban información sobre los operativos contra la organización. El pasado 12 de junio, la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Secretaría de la Defensa Nacional, tras cumplimentar una orden de cateo, ubicaron y posteriormente detuvieron en el inmueble ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, a Emilio Alejandro N., a quien se le vincula con un hermano del jefe de la estructura criminal. Aquí en Rusia, los deportes, Marcos García. Esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Sigue todavía la euforia por el triunfo de la selección mexicana ante Alemania. En el seno de la selección hay mucha confianza. Los jugadores han cerrado filas en torno a Juan Carlos Osorio, que había sido tan criticado en la ronda de calificación a la Copa del Mundo. Raúl Jiménez aseguró que su objetivo es terminar en el primer lugar de grupo, sin importar que eso implique enfrentar a Brasil en octavos de final. Nuestra intención era quedar en primer lugar, queremos ganar todos los partidos. Para ser campeones hay que hacer eso, ¿no? Pasar por todos, ganar todos los partidos. Entonces es importante siempre desde un principio tener esas aspiraciones grandes. Y bueno, eso de evitar a Brasil, como te digo, es lo mismo. Si quieres ser campeón del mundo, al que te toque enfrente le tienes que ganar. Ante las posibles rotaciones del técnico Juan Carlos Osorio frente a Corea del Sur el próximo sábado, Marco Fabián aseguró que están al 100% con su técnico. Si pudiera ponerle un título, para mí siempre lo he dicho, ¿no? Es un enfermo de fútbol y eso lo transmite, ¿no? Y sobre todo una parte muy peculiar y muy importante para cada uno de nosotros es la confianza que nos otorga, ¿no? Es una persona que puedes hablarle cara a cara de lo que sea y que te va a ayudar siempre. Vamos con los resultados de ayer martes. Japón sorprendió a Colombia en su debut al derrotarlos 2-1. El conjunto cafetalero jugó con 10 hombres por la expulsión de Carlos Sánchez. Por su parte, Senegal se convirtió en la primera nación africana en ganar en Rusia tras vencer 2-1 a Polonia. Y en el duelo que cerró la jornada, Rusia dio un paso importante a los octavos de final después de obtener su segunda victoria en el torneo. Se impuso 3-1 a Egipto, que ya tuvo de regreso a Mohamed Salah, sin embargo, tiene un pie fuera del Mundial. Este miércoles habrá 3 partidos. Portugal, después del gran partido que dio ante España, se mide a Marruecos. Uruguay se enfrenta a Arabia Saudita. Y por último, Irán se enfrentará a España, otro de los favoritos en esta Copa del Mundo. La Procuraduría General del Consumidor informó que se han presentado 18 denuncias por incumplimiento de promociones relacionadas con el Mundial. La dependencia detalló que un vuelo de una aerolínea canadiense dejó sin servicio a 600 pasajeros y debía viajar de Guadalajara a Moscú. De todos ellos, 18 consumidores no han llegado a una conciliación con la empresa de viajes Mundomex, quien contrató la compañía aérea. De esos 600, 18 guardaron reservas y presentaron quejas con el carácter de suspensivas. Tenían dudas de que les fueran a cumplir algunas ofertas ya liquidadas que Mundelez había comprometido. Lo invitamos a que no se pierda Aquí en Rusia con Javier Solórzano. Rusia es colores, paisajes y tradiciones. Además, es la sede de la fiesta mundialista. Acompáñenos a recorrer sus calles, conocer su gente, disfrutar su cultura, sus costumbres y vivir el ambiente del Mundial de Fútbol. Aquí en Rusia, a partir del 14 de junio, 19:30 horas. Guadalupe, el día de ayer ya cerró la primera ronda de la fase de grupos con el Colombia, era la selección que hacía falta hacer su debut. Y bueno, destaca, por supuesto, en esta primera vuelta, destacan selecciones como México, por supuesto, en su victoria ante Alemania, también el partido entre España y Portugal, que ha sido uno de los mejores partidos en esta primera ronda. Lo que hizo Rusia ayer, que obtiene su segunda victoria consecutiva, y de esta manera, pues prácticamente ya está amarrando su boleto a la segunda ronda. Así que son selecciones que poco a poco se van perfilando, también el triunfo de Francia. Y hay otras, el otro lado de la moneda, por ejemplo, Argentina, que empató con Finlandia, que es otra de las selecciones que dejó muchas dudas en su debut. Por supuesto, Colombia, que también ayer pierde de manera sorprendente. Mucho tuvo que ver la expulsión en la primera mitad, pero a final de cuentas es otra de las selecciones pues que está llamada también a dar el paso a la siguiente ronda y que por lo menos ahorita están en escollo, ¿no? Vamos a ver el día de hoy España y Portugal, que tuvieron que dividir puntos en el primer partido. Vamos a ver si en este segundo partido de la fase de grupos pueden obtener triunfos y se van enfilando ya a lo que sería la segunda ronda. También hoy Uruguay, otro de las selecciones fuertes, que tiene a Cavani y a Luis Suárez en la delantera como los dos referentes más importantes de la selección, junto con Godín en la defensa, son de los equipos también que tienen que dar el paso el día de hoy, en este partido, y será importante para ellos, para tranquilizarse y para pensar ya en los octavos de final. Oye, y además la selección mexicana también ya comienza su concentración y se prepara para su segundo partido, ya el día de mañana, ya los entrenamientos, ya una vez digerido el triunfo, lo que viene es prepararse para golear a Corea del Sur. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no es una selección fácil, es una selección muy dinámica, muy rápida, y además ayer comentaban que durante las eliminatorias, porque sabían obviamente que las estaban viendo otras selecciones, que estaban viendo su manera de jugar, durante las eliminatorias estuvieron cambiando, cada partido estuvieron cambiando el dorsal, el número del dorsal de los jugadores, para que no tuvieran un buen escauto. Entonces, no va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero no mostró mucho Corea, entonces México sale como favorito en ese partido. Muy bien, ya lo veremos el sábado. Gracias, claro, sí, Marcos, gracias, García. Nos vamos a la pausa con estas imágenes en vivo desde Rusia. En unos momentos, ya lo sabe Javier Solórzano, con los detalles de cómo se encuentra Moscú mundialista. Te hicimos 5 propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados y senadores del Partido Verde. Vota Verde. Con este otro candidato yo me siento sofocar. Con este otro candidato yo ya no sé si bailar. Ay, pero con Pepe sí bailo. Con él vamos a ganar. Pepe gana. Él sí gana. Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México. PRI. Si piensas que con López Obrador se puede desestabilizar la economía y se perderán empleos, vota por Ricardo Anaya, que es el único que le puede ganar. Si quieres un México en paz, vota por el único que le puede ganar. Si quieres un México con empleo y con mejores salarios, haz que tu voto valga. Vota por Ricardo Anaya. El cambio es Anaya. Vota PAN. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena. Las primeras planas, los diarios nacionales que recuperan de la información que se generó en las últimas horas. Así aparecen esta mañana de miércoles. Vamos a iniciar con el diario Reforma. ¿Cómo viene su primera plana? Así dice, presiona a Trump por niños, condenan que separe familias. Esta va a ser una constante en los diarios, no solo el día de ayer, hoy, con más énfasis, y por supuesto en los próximos días seguramente también será tema y será noticia. Y es que de acuerdo con el diario La Jornada, perdónenme, el diario Reforma, las presiones contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, son constantes. Lo que se está viendo no solo es a nivel interno, también a nivel internacional. Incluso los integrantes de su partido, los republicanos, también están señalando que la política migratoria que está separando las familias en la frontera sur de los Estados Unidos es un agravio, pues no debería de ocurrir en este momento, sobre todo porque los menores, que son los únicos que están pagando esta situación, reconocen además que si bien son ilegales, pues no tendrían que ser separados de esta manera. Las imágenes de los menores enjaulados causaron indignación a nivel mundial y sobre todo esta forma en que son tratados, en que los menores lloran, en que se expresan que quieren estar cerca de sus padres. Sin embargo, pues hay una total indiferencia por parte de la policía. Esta política provocó ayer, dice el diario Reforma, una avalancha de reproches y hasta el gobernante del Partido Republicano propuso un proyecto de ley para acabar con esta práctica. Y es que aseguran, mientras los padres tengan que ser juzgados por haber entrado de manera ilegal a los Estados Unidos, tienen que ser separados necesariamente los menores de ellos. Sin embargo, en otros casos no ha ocurrido esto y pueden continuar incluso su viaje ya en territorio norteamericano. Vamos a revisar también lo que trae Reforma en cuanto a la convocatoria un día después de la elección encabezada por Diego Luna, lo que hace esta figura del medio cinematográfico, del medio artístico, es convocar a todos los mexicanos a que un día después de la elección pues continúe la reconciliación en el país. Sabemos que ha habido una serie de polarizaciones en torno a quienes van a ejercer su voto el 1 de julio, y bueno, la convocatoria es Paz y Concordia el día 2 después de la elección y una discusión sana tras la jornada electoral. Lo que fue ayer esta balacera que se registró primero en una parte de la Ciudad de México, en la zona de Culhuacán, y que termina en Tláhuac, allá en Iztapalapa. Hay 4 personas muertas, 25 detenidos, son 2 balaceras. Las autoridades han reconocido ya que existen nexos directamente de los narcomenudistas que operan aquí en la Ciudad de México con cárteles del narcotráfico. También lo que nos presenta es lo que fue ayer una manifestación que derivó en que las unidades que se desplazan por Avenida Insurgente Sur frente a la Secretaría de Energía en particular, pues tuvieran que detener su marcha. La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, más de 200 integrantes de este grupo, paralizaron ayer esta zona por más de 4 horas, afectando pues a los ciudadanos que circulaban en ese momento por este punto. Vámonos a revisar cómo viene ahora el Universal, qué dice este diario. Por supuesto, la noticia es la misma. Estados Unidos trata como talibanes a los niños migrantes. Hay una condena general, le decía, en México y en Estados Unidos por la aplicación de esta medida por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al recrudecer su política de cero tolerancia en materia migratoria. Y el registro de las imágenes de lo que ha sido en un momento el trato que se les ha dado, encerrados, como dice, en 2018, y esta fotografía que retrata lo que fue el trato que se dio precisamente a los talibanes en el año 2008, ninguna diferencia, presente esta mañana el diario El Universal. Las cifras: 2.342 menores separados de sus familias. Por lo pronto, 4 gobernadores en los Estados Unidos han dicho que la Guardia Nacional no se va a prestar para este tipo de medidas. También esta iniciativa que le comentaba de Diego Luna, lo ocurrido en la Ciudad de México, este enfrentamiento, la balacera registrada ayer en Iztapalapa, y las consecuencias que dice este diario el día de hoy desencadenan el Betito y el Tortas, guerra en la Ciudad de México. Ambos son señalados como los que mantienen su centro de operaciones en la zona de Tepito y cuentan con grupos de sicarios que los protegen a su vez en este lugar. Vamos a revisar ahora cómo viene la jornada que nos presenta La Jornada esta mañana. Así, su portada reclama a México a Estados Unidos su crueldad contra los menores. El canciller Luis Videgaray, ayer en conferencia de prensa, señaló que separarlos de sus padres es un acto inhumano, inhumano, y que ha merecido la condena de México y la condena internacional. Ya en los detalles de lo que fueron sus declaraciones, señala que hay una clara violación a los derechos humanos por parte de las familias que, si bien cruzan de manera ilegal hacia los Estados Unidos, pues también tienen derecho a no ser maltratados. Hace un llamado también a la comunidad internacional a unirse a esta condena, y por supuesto que ayer hubo reacciones en este sentido. También se ha criticado la lenta respuesta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, dicen algunas de las fuerzas políticas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos censura a la Casa Blanca por esta política de tolerancia cero. No permitiremos que migrantes nos infesten, son las declaraciones del presidente Donald Trump. Después de conocer incluso las reacciones y la condena internacional, se mantiene firme el presidente de los Estados Unidos, y esta fotografía nos muestra pues el lugar que se ubica precisamente en la frontera entre México y Estados Unidos, en la zona de Texas. Ahí van enfilados rumbo a lo que es esta parte donde se les encierra, donde se les mantiene por un tiempo indefinido hasta que sean pues prácticamente puestos a disposición de las autoridades para ser juzgados por este ingreso ilegal a la Unión Americana. Y bueno, también lo que recupera esta mañana la jornada es este asunto que le comentábamos de la violencia que se recrudece aquí en la Ciudad de México. La jornada registra en esta portada 7 muertos, 2 balaceras y 2 ejecuciones que se desatan allá en Iztapalapa. Bandas de la capital vinculadas a los cárteles del narcotráfico, declaraciones del jefe de gobierno José Ramón Amieva. El asunto de si se privatiza o no el agua, que el domingo surgió también como una versión que se manejó, bueno, pues Conagua sale al paso y niega que se vayan a privatizar las cuencas del país. Son mentiras electorales de ya sabes quién, es lo que señala este organismo. Jan Yarab, que es el representante de la ACNUR en México, asegura que se debe revisar la estrategia con indocumentados. Se construye desde Washington con mucho tiempo de anticipación, y lo que hace es tener un enfoque de deportación expedita. Vamos a revisar cómo viene ahora Excelsior, que nos presenta esta mañana este diario. Recupera, por supuesto, la información de la política de cero tolerancia. Exigen en Estados Unidos freno a separación de niños. Afirman que la medida es parte de la agenda política. No olvidemos que va a haber elecciones en noviembre en el Congreso de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha condicionado cambiar su estrategia migratoria de alguna manera, con algunos ajustes que no ha precisado del todo, a cambio de que le den la posibilidad de construir el muro y los recursos para ello. Sin embargo, demócratas y republicanos en este sentido pues están cerrando filas, no quieren una política migratoria como la que se está presentando recientemente de la separación de las familias. Y bueno, el presidente incluso ayer que visitó el Congreso pues hubo algunas agresiones por parte de los congresistas, sobre todo demócratas y los republicanos, que le han expresado que no coinciden de esa manera, no le dicen al presidente Donald Trump. Los resultados también de lo que fue la jornada mundialista el día de ayer, aplastantes, así los titula Excelsior, y es que el resultado pues le dio el triunfo a Rusia, al anfitrión, ya está en octavos de final, y bueno, esto tiene muy contentos a los rusos allá en su país. También lo que recupera es que nos acercamos cada día más a la elección, a 11 días, pues quien va a la cabeza en las encuestas, el candidato Andrés Manuel López Obrador, dice este diario, renueva el apoyo de sus cercanos, ajustó su círculo con los más allegados, tiene un grupo de leales muy estable, dice, pero en 18 años algunos se han alejado para cumplir con otras tareas. Y recupera también las declaraciones que harían ayer los candidatos presidenciales, Meade exigiendo a Donald Trump frenar este maltrato en la frontera, AMLO que llama a denunciar ante la ONU políticas migratorias de Estados Unidos, México no debe aguantar las ofensas de Estados Unidos, dice el Bronco, y Anaya ofrece autopistas y una universidad para Oaxaca. También lo que señala este diario es que los expertos advierten crisis de partidos tras lo que va a ser la elección del 1 de julio. El día de ayer, en conferencia de prensa, lo que haría es señalar esta parte de que encabeza Luis Carlos Ugalde de Integralia sobre los riesgos que enfrentarían los partidos de ganar la coalición pues encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Si Juntos Haremos Historia logra llegar al poder el 1 de julio, ¿quiénes resultarían inmediatamente afectados? El PRI, el PRD y el PAN entrarían, dice Integralia, en una crisis interna, porque además tendrían ahora que recuperar espacios que habrían perdido en esta elección. Vámonos a ver cómo viene ahora el diario Milenio, que nos presenta en primera plana. Recupera lo que es este enfrentamiento, esta balacera en la Ciudad de México. Si hay nexos entre narcomenudeo y los cárteles de la droga, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, con 2 meses en el cargo, él sí ha reconocido, a diferencia de su antecesor, que los vínculos existen con grupos de Morelos, de Guerrero y de Jalisco. Lo admite el jefe de gobierno de la Ciudad de México en este contexto de violencia que se recrudece aquí en la capital del país. Le contábamos al inicio de la semana lo que fue el hallazgo de estos cuerpos desmembrados de 2 personas, que por cierto ya fueron identificados, y bueno, lo que está ocurriendo también ayer en Tláhuac, que deriva en la muerte de 4 personas, 25 detenidos, decomiso de armas, de motonetas, en fin, la violencia en la Ciudad de México sí está vinculada con cárteles del crimen organizado. También lo que nos presenta la fotografía principal hoy en Milenio, pues el triunfo contundente de Rusia 2018, volvió a golear esta vez a Egipto, 3-1. Y bueno, Japón y Senegal sorprendieron a Colombia y también a Polonia. La condena de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cruel separar a las familias que son detenidas en la frontera. Y también las declaraciones de los presidenciables hoy en el diario Milenio. Y bueno, vámonos a ver el financiero, así presenta su primera plana con esta noticia: México a Estados Unidos, inhumana y cruel la acción migratoria. Por todos lados, desde donde se le vea, esta fue la noticia. El bloque se reunirá con Videgaray, con sus pares de El Salvador, Honduras y Guatemala. La mayoría de las personas que han sido detenidas en la frontera en Estados Unidos, que si bien son ilegales, pertenecen a estos países, precisamente a Salvador, Honduras y Guatemala. Los cancilleres de estos países también se han pronunciado con un enérgico rechazo al maltrato, a la separación de familias, y lo que quieren es un trato justo, si bien aseguran están entrando en territorio estadounidense y con sus leyes. La crueldad con que han sido tratados los menores son los que están pagando los platos rotos de esta necesidad de salir y abandonar sus países en medio de la violencia, en medio de la inseguridad. Ellos no se van porque quieran irse, simplemente tienen la necesidad de buscar nuevas oportunidades, y pues ahí está el reclamo que hacen a la Unión Americana, al gobierno del presidente Donald Trump. Y bueno, también el financiero recupera las definiciones de la IP, las prioridades tras la elección. Ya le comentábamos este comunicado del Consejo Coordinador Empresarial, y en el caso del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, lo que hace es comentar a este diario que quien gane la presidencia el próximo 1 de julio tendrá como principales retos, dice, combatir la inseguridad, la impunidad y las brechas de desigualdad en el país. Y bueno, este asunto sobre cómo se debe de votar, hay una polémica por el uso de apodos en las boletas. Los expertos dicen que este uso en las boletas el día de la elección podría generar incluso impugnaciones. Sin embargo, el tribunal ya aseguró que se puede votar incluso poniendo el apodo de las personas por quienes se inclinen el día de la elección, quienes acudan a votar el 1 de julio. Vámonos ahora, dejamos los diarios, nos vamos a las columnas, que es lo que abordan en este miércoles. Vamos a iniciar, si les parece, con lo que publica en el diario Reforma Manuel Jáuregui, antiamericana. ¿Y qué es lo que dice? Un día después de que en el seno de las Naciones Unidas, Estados Unidos fue censurado por el trato inhumano que les ha dado a más de 2.000 niños migrantes separados de sus padres, la representante trumpiana ante el organismo, Nikki Haley, de ascendencia hindú, ella retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La política de separación que implementa el gobierno de Trump no se deriva de ninguna ley, es simplemente un capricho del actual gobierno que va en contra de todos los valores humanos que Estados Unidos ha defendido desde su fundación en 1776. La propia progenitora del presidente Trump, quien hoy separa familias, traumando a niños y causando el rompimiento de las mismas, era una migrante. Y lo que se pregunta esta mañana a Manuel Jáuregui es, ¿por qué Trump y su gabinete no muestran compasión humana alguna para con estas familias desgarradas por la separación? Y responde, porque son racistas, practicantes hasta el tuétano. Por eso lo retiró la embajadora Nikki Haley, otra mujer con pasado inmigrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque sabe perfectamente que el gobierno de su país será condenado como violador de los derechos humanos de miles de niños migrantes. Permanecer en el seno del Consejo de Derechos Humanos al mismo tiempo que los viola de la manera más inhumana y cruel, igual que los nazis con los judíos, resultaría ser el colmo de la hipocresía. Rápidamente, bajo el timón de Trump, Estados Unidos ha pasado de ser el héroe, el chico del sombrero blanco, a ser el villano del sombrero negro. ¿Quién lo hubiera dicho? Manuel Jáuregui en Reforma Antiamericana. Y vamos a revisar esta mañana que nos presenta en el diario El Universal Antonio Guterres. Se pregunta qué más podemos hacer para ayudar. Y bueno, ¿qué harían ustedes, dice, si se vieran obligados a abandonar sus hogares? En la actualidad, más de 68 millones de personas en todo el mundo son refugiados o desplazados internos como consecuencia de los conflictos o de la persecución. Esto equivale a la población del vigésimo país más grande del mundo. La mayoría de los desplazados ocurrieron en los países más pobres. En el Día Mundial de los Refugiados, todos debemos reflexionar sobre lo que más podemos hacer para ayudar. La respuesta comienza con la unidad y la solidaridad. Me preocupa, dice Antonio Guterres, profundamente que cada vez haya más refugiados que están desprovistos de la protección que necesitan y a la que tienen derecho. Debemos restablecer la integridad del régimen internacional de protección de los refugiados. En el mundo actual, ninguna comunidad o país que ofrezca refugio seguro a las personas que huyen de la guerra o la persecución debería encontrarse solo y sin apoyo. Si no estamos unidos, fracasaremos. En el Día Mundial de los Refugiados, les pido que se acuerden de esas personas. El secretario general de la ONU esta mañana, ¿qué más podemos hacer para ayudar en el Universal? Y bueno, continuamos también revisando lo que dice esta mañana, también en este diario, en el Universal, Héctor de Mauleón, con la historia de los descuartizados de Nonoalco. Los llamaron, dice, los desollados de Tlatelolco. Aparecieron la madrugada del domingo pasado en el puente vehicular de Nonoalco. Los habían torturado y cortado en pedazos. José Francisco de Jesús Oropesa formó parte de una banda de jóvenes y adolescentes que se dedicaba al robo con violencia en las inmediaciones de Santa María la Redonda. La ola de asaltos en la zona provocó la instalación de cámaras, la llegada de operativos, la intervención de autoridades. Los jóvenes de Pensador Mexicano se movieron entonces a la Plaza Garibaldi. A mediados de marzo de 2018, en las canchas del Deportivo Tlatelolco, fue asesinado un hombre de 32 años. Se llamaba Víctor Barajas Barajas. Controlaba la venta de drogas en la Plaza Garibaldi. Corrió el rumor de que le habían arrebatado la Plaza Garibaldi al Betito. Desde hacía tiempo, un grupo rival estaba disputando a los miembros de la Unión el control de la venta de drogas en la Ciudad de México la madrugada del domingo. Después de estar desaparecido durante más de 48 horas, José Francisco fue asesinado y arrojado en pedazos en el puente de Nonoalco. Y agrega Héctor de Mauleón, una manta colgada en ese sitio informaba que la limpia había empezado y que con el apoyo de la policía de Garibaldi y los federales de López, los autores del asesinato irían por un sujeto apodado El Tortas, así como por la gente que este había reclutado, el grupo conocido como la Antiunión. Ejecuciones, balaceras, desollados, descuartizados, decenas de jóvenes moviéndose en motonetas. La nueva realidad de la Ciudad de México. en el Universal Lector de Mauleón, la historia de los descuartizados de Nonoalco. Y vámonos a revisar, si les parece, ahora cómo viene esta mañana en Excelsior María Amparo Casar. Aquí nadie dice rinde cuentas. No pienso que todos los problemas de México se deban a la corrupción. Hay sociedades corruptas que presentan altos grados de crecimiento y otras que no. El Ejecutivo Federal es la institución más vigilada. Aún así, dice, el déficit en rendición de cuentas es enorme. La Secretaría de Hacienda se da el lujo de no informar con qué criterios distribuye y gasta los recursos. No en 2017. La diferencia entre el presupuesto aprobado y el ejercido fue de 7.5% o 366 mil millones de pesos. A nivel estatal, los ejecutivos son peores. El Congreso, que es el poder fiscalizador, aplica la máxima de que en casa del herrero, asadón de palo. El más reciente escándalo es el de la senadora del PT, Laida Sansores. Lo más grave no es el desvío de recursos, sino la explicación que da. Dice que se usaron para la fiesta navideña de trabajadores del Senado contratados por la outsourcing Fonatur. El Poder Judicial, dice, también tiene cola que le pise. En el Consejo de la Judicatura, el dinero que sobra, en lugar de ser devuelto a la tesorería, se transfiere a fideicomisos del propio Consejo. Finalmente, volvemos a los candidatos y sus gastos de campaña. A 10 días de la elección, Anaya ha reportado haber gastado 60% de los 429 millones de los que dispone para la campaña. MIT, 56 y AMLO, 14. Tampoco los sindicatos que reciben dinero del erario público rinden cuentas. Viva la rendición de cuentas junto con las promesas anticorrupción de los partidos, dice esta mañana María Amparo Casar en Excelsior con Aquí Nadie Rinde Cuentas. Y bueno, vámonos ahora a revisar otros asuntos. Dejamos la prensa. ¿Cómo vienen las lluvias? La tarde de este martes ocurrió una tromba. Fue en Aguascalientes y ocasionó desafortunadamente la muerte de dos personas que quedaron atrapadas en su vehículo. La lluvia no solo dejó inundaciones y un tráfico intenso, también varios vehículos varados e incluso algunos arrastrados por la corriente. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes informó del riesgo de desbordamiento de la presa de El Cedazo. La Coordinación Estatal de Protección Civil ya puso en operación la fase de auxilio del programa especial por temporada de lluvias y el Ejército Mexicano, a su vez, activó el plan DN3 para la contingencia que derivó en cuantiosos daños materiales. El mal tiempo así nos ha estado afectando a lo largo y ancho del territorio nacional. Recordamos las imágenes de Guanajuato, también lo que ocurrió en la zona de Zaragoza, aquí en la Ciudad de México. Y miren ahora en Aguascalientes la pérdida de vida. Eran dos mujeres las que se encontraban en esta unidad. Desafortunadamente, las lluvias van a continuar, así que hay que tomar precauciones. Y bueno, es momento de conocer cómo va el mundo. Leti Carvajal, esta mañana. ¿Cómo estás, Leti? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Claro que sí, vamos a ver cómo viene hoy la prensa internacional. Comenzamos en Estados Unidos, The New York Times resalta el día de hoy. El Congreso da primeros pasos para acabar con la política de separación de familias migrantes, aunque existen divergencias sobre cómo lograrlo. Un desafiante Trump rechaza acabar por su cuenta con esta política. Ahora nos vamos en Alemania, Frankfurter Allgemeine, que dice: Merkel y Macron anuncia una propuesta conjunta para afrontar la crisis migratoria. Incluye el refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión Europea e impedir que los inmigrantes puedan pedir asilo en varios países. Seguimos con el Mercurio. En Chile, que destaca, Estados Unidos agudiza guerra comercial con China y destaca volatilidad en los mercados internacionales. Caen las principales bolsas mundiales, amenazó con arancel de 10% a productos chinos. Y cerramos en Venezuela. Ahí lo tenemos, donde el Nacional dice: Diosdado Cabello toma el mando de la Asamblea Constituyente en sustitución de la ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez. Juró lealtad a la revolución y exigió ayudar a Nicolás Maduro en el desarrollo del país. Cerramos las planas internacionales y en más información. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe consideró que las proyecciones económicas para nuestro país siguen siendo favorables independientemente de quién gane las elecciones el próximo 1 de julio. El resultado de la elección presidencial no afectará el crecimiento de México, aseguró la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Durante el foro Forbes Mujeres Poderosas, la representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aseguró que las proyecciones económicas siguen siendo favorables para nuestro país, independientemente de quién gane el 1 de julio. Los propios analistas internacionales lo han dicho, Financial Times, el City Group, o sea, hay análisis ya externos, nuestros también, que las proyecciones económicas siguen siendo favorables para México en este año por lo menos. Bárcena señaló que México tiene una política macroeconómica prudente y un reconocimiento internacional que ha permitido mantener los niveles de exportación y de inversión, a pesar de las medidas arancelarias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay un factor muy interesante que, a pesar de las medidas que ha tomado Estados Unidos, por ejemplo, arancelarias, etcétera, todavía México sigue exportando a niveles altos, todavía México sigue recibiendo inversión extranjera directa. Es decir, independientemente de lo que sea, de lo que suceda, etcétera, México es un país atractivo para la inversión extranjera directa, para el mercado. Advirtió que más allá del resultado de los comicios, el verdadero riesgo que podría enfrentar México y el mundo es una guerra comercial entre Estados Unidos y China. La guerra comercial sí nos puede pegar a todo el mundo, ¿eh? Yo creo que eso sí va a tener un costo en el crecimiento muy importante, sobre todo estas barreras al acero, al aluminio y esta guerra que ahora comienza con China, ¿no? Realmente es por ahí donde hay más efecto. La CEPAL estimó que México crecerá este 2018 entre 2.3 y 2.5%, mientras que para el próximo año se mantiene la perspectiva en 2.3%. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Lupita, regreso contigo, pero nos vemos más adelante. Muchas gracias, gracias Leti. Nos vamos a la pausa con estas imágenes en vivo desde Rusia. Allá ya se aproxima la tarde, son las 3 de la tarde. Javier Solórzano, después de la pausa. Amigos, saben, yo les quiero proponer a los candidatos de este gran partido. Estas son las personas ideales, son de Nueva Alianza y están contigo. Más comida, sustento, progreso tendremos en la mesa. Tu voto no es vano, si votas con turquesa. Yo voto, tú votas, vota Nueva Alianza. Vota Nueva Alianza, vota Nueva Alianza, vota Nueva Alianza. Cada día llegan más. Pues sí, desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida. ¿No quiere que les ayudemos? Hoy no, gracias. Pero ya sabe, si necesitamos ayuda, les decimos. En México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a gobernador del Partido Verde Veracruz. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio VS llena de rock and roll. 1997. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and Roll en Radio V. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio V, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Eugenio Garza Riva Palacio, director general de la Lotería Nacional. Hoy vence el plazo para solicitar la reimpresión de la credencial para votar en caso de robo, extravío o deterioro grave. Llegó a México el primer cargamento de carne de cerdo proveniente de Alemania, luego del incremento de los aranceles que el gobierno mexicano impuso a diversos productos provenientes de Estados Unidos. La Secretaría de Turismo certificó por primera vez 5 productos mexicanos que permitirá incrementar su valor para beneficiar a los productores e incentivar sus ganancias. La SEP informó que para el próximo ciclo escolar 2018-2019 se usarán los primeros libros de texto gratuitos del nuevo modelo educativo. En Aguascalientes, una tromba provocó la muerte de 2 personas al quedar atrapadas en su auto y dejó cuantiosos daños materiales. Y en Canadá, el Senado aprobó la legalización de la marihuana con fines recreativos para todo el país. Noticias, prestigio informativo. Bueno, las 3 de la tarde allá en Moscú, Javier Solórzano, estamos contigo. Cuéntanos, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Y igualmente, querida Guadalupe, igualmente a todo el equipo de Canal 11 en la cabina, en el estudio, gracias y muchas gracias al público que nos sigue, ya sea a través de radio, a través de televisión Canal 11 o a través de las redes. Esta es una de las calles históricas, comerciales en algún sentido, de artistas, y ahorita va a ver la casa, quién vivía en esta calle. Es algo verdaderamente histórico, sobre todo para los que todavía luchamos. Yo sé que hay algunos que viven trabajando en ella, pero los que de repente tratamos de leer poesía, que tratamos de leer novelas y que estamos todo el tiempo en eso, es una calle histórica. Es la calle Arbat. Ahorita yo le preguntaba a nuestro traductor si algo quería decir Arbat, y fíjese que no. Es un nombre, así un nombre, y recuerdo yo, perdóname, ando en la nostalgia, que cuando venimos en el año de 87 con el gran Guillermo Montemayor, con el papá de Leonardo Curci y su servidor, caminábamos por estas calles y eran realmente, créame, otra cosa de lo que usted está viendo. Guadalupe, esto es una calle que sería como Madero, si se me permite, calle que se hace comercial, pero que adquiere aquí otros tintes por quien vivía aquí. Mire, vamos por lo pronto a irnos de este lado y vamos a caminar hacia allá. Esta es la calle y vamos, si te pasas por acá atrás, nuestro traductor, que es una maravilla de personaje, Horacio. Entonces, a ver, vamos a acercarnos para leer lo que aquí dice, y yo les diría, esta es historia de la literatura y de la poesía. A ver, ¿cómo estás, Horacio? ¿Cómo te va? Bien, vale. Sí, a ver, ¿qué dice ahí? No, que dice que en esta casa vivió Alexander Sergeyevich Pushkin desde el comienzo de febrero hasta mediados de mayo de 1831. Bueno, y esta es la aquí vivía. ¿Aquí vivió este hombre? Sí, aquí vivió y de hecho aquí fue donde eligieron poner una estatua cuando se cumplió el año 175 de su casamiento con Natalia Concharova. A ver, mira Raúl, vámonos ahora allá enfrente, que aquí nos apareció un mexicano. ¿Cómo estás? Peruano, amigo, es como si fuéramos del mismo equipo. Allá enfrente, si te vienes para acá, Raúl, desde aquí lo podemos ver. A ver, ahí, ¿qué es lo que dice ahora Horacio? No, que precisamente es para el aniversario, ahí arriba, ¿sí? 175. ¿En la parte de arriba? Claro, del matrimonio de Alexander Pushkin, digamos, el gran galán y poeta ruso. ¿Por qué galán? No, él era realmente muy galán y siempre tuvo, digamos, todas sus poesías eran de acuerdo a romances que él mantuvo, que sí. Él tenía, que el amor, etcétera. Y esta fue la joven que finalmente conquistó su corazón y con la que él decidió casarse. Casarse, hace 175 años. Bueno, sí, bueno, más. Sí, esta está todavía más vieja. A sí. Ver, nada más una última cosa. La calle es una calle comercial, es una calle de artistas, como decía yo al inicio, ¿verdad? Sí, sí, sí, es una calle en el fondo muy turística, donde vienen no solamente turistas extranjeros, sino que turistas nacionales. Sí. ¿No? Es muy viva, se venden libros, hay música, hay museos, hay teatros donde hay, qué sé yo, pueden haber conciertos o presentaciones de teatro. Y constantemente es un eje donde se vive, digamos, toda lo que es la vida nocturna y diurna de la ciudad. Sale. Bueno, aquí donde estamos, Horacio y yo, y gracias, Horacio, le quiero decir, a ver, ¿qué ha pasado en las últimas horas y qué hemos venido haciendo en las últimas horas? Le diría que algo que me parece muy importante para considerar es que hemos tenido diferentes entrevistas que nos han dado mucha luz respecto a qué pasa en este país en cuanto al deporte. Le voy a plantear lo siguiente. Todos sabemos que en los últimos años Rusia ha padecido un severo problema de dopaje. ¿Realmente hay dopaje o no hay dopaje o qué es lo que pasa? Nomás le considero lo siguiente. Todo es un mundo muy especulativo y desde aquí se defienden, ¿eh? Se defienden y se sienten atacados, traicionados y muchas veces utilizados para ciertas políticas de la WADA, que es la que se encarga de todo el proceso que tiene que ver con la investigación y el tema del dopaje. Algo como para no perder de vista es que los deportistas rusos cayeron en una señalización en el mundo entero. ¿Recuerdan ustedes, recordamos todos de esos tiempos en que la URSS ganaba hasta sin querer ganar? Pues de repente la URSS empezó a desaparecer y todavía en Sochi hubo problemas. Y todavía en Río, a lo mejor usted recordará, no desfiló la delegación rusa y pasó algo. Le prometieron al presidente del Comité Olímpico Ruso que hacia el final de los Juegos él podría, en un acto simbólico, dar la vuelta junto con los deportistas con la bandera rusa. Eso no pasó. ¿Sabe por qué no pasó? Porque se dieron casos muy concretos de dopaje. Entonces, lo que eran buenas intenciones acabó otra vez en una severa crítica. Exactamente qué es lo que pasa con el dopaje. Están siendo los deportistas rusos utilizados, están siendo los deportistas rusos, están tomando algún tipo de, yo diría, están tomando algo, están inyectándoles algo que los haga tener un mejor rendimiento. Todo apunta a que sí. Mire, a tal nivel llega la especulación que a lo mejor recuerda, ¿cómo se llama el ruso que está ahí en Estados Unidos, el que era del comité? Rochingold. Este hombre está en Estados Unidos auténticamente como testigo protegido. Y el día de ayer, antiero ayer, un jugador del equipo de fútbol ruso lo dieron de baja porque tiene una lesión. ¿Y sabe cuál es la especulación? Que lo que pasa es, y él mismo lo dijo, el personaje que está en Estados Unidos, lo que pasa es que está dopado. Vaya usted a saber, la verdad que es muy difícil tener elementos concretos como para saber con claridad si ellos sí o no, pero lo cierto está en que la WADA ha hecho su chamba y ha investigado y ha demostrado que muchos deportistas rusos están en ellos. Es la eterna batalla entre los deportistas, sin importar si es fútbol, cualquier deportista de cualquier tipo de deporte, incluso el fútbol, si los deportistas están o no están en plenitud, fuera de cualquier tipo de sustancia que les permita desarrollar en reglas competitivas, deportivas, justas, el trabajo, su desarrollo profesional, su trabajo. Bueno, esto, yo le digo, es una verdadera, auténticamente, créamelo, es una polémica interna. Los rusos, le insisto, muchos de ellos se sienten traicionados. Mire, vamos a ponerlo de esta manera. Hoy platicamos con la medallista de oro por equipos en los Juegos Olímpicos de México. Es un personaje, Galina Gorojova, que es un personajazo, lo va a ver usted. Ella debe tener ahorita que es 78, 80 años, por ahí así. Pero ahora está encargada de llevar, es una especie de comité de los medallistas olímpicos rusos y pues soviéticos. Platicamos con ella sobre el tema del dopaje. Le agradecemos a Horacio que nos hizo el favor de traducir. Escuche lo que dijo. Y al final es lo que piensan muchos, que aquí la WADA está tratando de justificar los millones y millones de pesos que se invierten en ella, de dólares, perdón, que se invierten en ella, para poder desarrollar su trabajo y entonces capaz de cualquier cosa. ¿Cómo atacar a los rusos? Yo, la verdad, con la información que tengo, le digo, no creo que aquí se haya atacado nada. Pero, ¿cómo lo ven los rusos? Escuchemos a este extraordinario y créamelo, muy entrañable personaje con el que platicamos el día de hoy. Es esgrimista, campeona olímpica por equipos de esgrima en México 68. Ella piensa que es una cosa más de bulla, no de ruido. Porque si tomamos el dinero que se utiliza para tomar los exámenes de doping y la cantidad de gente que se encuentra con estado de dopaje, hay muchos deportistas que de todas formas tienen, digamos, por su condición médica, tener medicamentos, dejan de tomar estos medicamentos y de todas formas ganan las competiciones, ¿no? Que ella no sabe, que nadie aquí sabía nada del tema del doping. Y el primer caso fue de un velocipedista en Roma. Y que todo. Que claro, que había un caso de doping en Roma de un velocipedista y nadie sabía qué era eso y todos preguntaban, ¿qué es doping? ¿De dónde salió? Y ella está convencida de que el doping solamente puede servir donde hay un deporte cíclico, no de repetición. Bueno, esto es lo que vimos el día de ayer, el día de hoy en la mañana, que estuvimos con esta mujer que trabaja en el Comité Olímpico. Mire, le voy a dar un dato que a lo mejor le va a parecer muy interesante, Guadalupe. El Comité Olímpico de este país, que está aquí en Moscú, la capital, créame que es un Comité Olímpico de estos viejos edificios estalinistas, en donde el deporte era fundamental para el desarrollo social, político, económico del país y sobre todo de imagen del país. Bueno, esto pasó, pero déjenme para todavía ahondar, o sea, no solamente para los deportistas, déjenme ahondar todavía más en este tema de lo que están haciendo ahora para enfrentar precisamente esto del dopaje. Vea usted dónde estuvo Alejandro Olvera hace un momentito, en un centro que si uno de estos tuviéramos en México, que entiendo que vale mucho dinero, podríamos tener deportistas mucho mejor trabajados, con conocimiento mejor de sus posibilidades. Veamos esto. Así es, Javier, ¿cómo estás? Pues nos encontramos en este centro de innovación del Comité Olímpico Ruso. Así que pues vamos a dar un vistazo a lo que son estas excelentes instalaciones que se encuentran ubicadas aquí. Y por eso vamos a platicar con un personaje muy importante de este centro, que opera este centro, que es Irina Selenkova. Irina, muchas gracias por estos minutos. Pues platícanos, la verdad es que es impresionante lo que tiene el deporte ruso para sus atletas. Platícanos un poco cómo funciona este centro de innovación. Hola y buenos días. Entonces estamos en el Centro de Innovaciones del Comité Olímpico Ruso. Este centro está especializado en ciencia del deporte. Entonces trabajamos con atletas de alto rendimiento en diferentes zonas, como nutrición, como rendimiento, como planificación, como entrenamientos en altitud y todo esto. Entonces hacemos investigaciones científicas y también toda ciencia es muy práctica. Entonces lo hacemos todo para mejorar su rendimiento. Oye, ya podemos ir caminando y que nos vayas explicando un poquito cuáles son estos aparatos. La verdad es que son extraordinarios y que seguramente a muchos de los atletas les funciona. Platícanos un poco cuál es el proceso, cómo llegan a presentarse aquí los atletas. Entonces, cuando llegan los atletas, entonces podemos ir por diferentes laboratorios y empezamos con el laboratorio de cuerpo, donde podemos medir su grasa corporal, su cantidad de los músculos, de agua en su cuerpo. Entonces podemos hacer para ellos los programas nutricionales. Entonces aquí hacemos todas esas mediciones y todos los aparatos están muy precisos, tienen de menos de 0,5% de error, entonces son muy precisos y así podemos ver cómo cambia masa corporal y los parámetros corporales del atleta durante la temporada y durante diferentes periodos de temporada y mejorarlos. Oye, ¿hace cuánto que iniciaron con este centro? ¿Cuándo se inauguró este centro? ¿Cuándo se puso en marcha? Así que los grupos científicos trabajaron antes los Juegos Olímpicos de Sochi y el centro empezó a funcionar después de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Y entonces todos los grupos científicos y todos los aparatos y todo lo que fue como una lo que hemos trabajado para Sochi, entonces todo está aquí ahora y seguimos trabajando para Río, hemos trabajado y para Pyeongchang y ahora trabajamos para Tokio. Sí, aquí podéis ver la cámara hipóxica. Entonces aquí podemos poner 10% de oxígeno y entrenar en hipoxia. Podéis entrar, claro. Aquí trabajamos no solo con atletas, también trabajamos con los alpinistas y les ayudamos a preparar para ir a diferentes montañas y montaña más alta, Everest. Hace un mes yo he vuelto de una expedición al Everest, entonces trabajaba con un grupo que hemos también preparado aquí, después hemos ido a la cumbre. También trabajamos con equipos muy interesantes, como por ejemplo equipo Kamaz Master. Ellos no es un deporte olímpico, es deporte técnico, compiten en Rally Dakar, que va por América Latina, y entonces hay altitud en Bolivia, entonces trabajamos claro. mucho con chicos para prepararles y adaptarles para las condiciones hipóxicas. Claro, al no tener, sí. digamos, zonas tan altas, a lo mejor esto es lo ideal, ¿no?, para trabajarlo sí, aquí en el gimnasio. Súper perfecto, súper guay para preparar para estas condiciones. Si seguimos. Enseñando todas estas extraordinarias instalaciones que tienen aquí dentro del comité. Entonces aquí hacemos los test de fuerza. Podemos medir fuerza de todos los músculos y así también trabajar más con planificación, con entrenadores de físicos, de preparación física, entonces para mejorar el rendimiento de los atletas. Y si seguimos aquí, hacemos muchos test aeróbicos, anaeróbicos, todos los test para aprender, para medir la resistencia de los atletas y recomendarles las zonas del entrenamiento, y también podemos hacer el análisis video y biomecánico de los atletas y entonces mejorar su técnica. Claro que junto con entrenador, pero también podemos hacer todas esas mediciones y trabajar más sobre la economización para los atletas de alto rendimiento. Es muy importante porque a veces tratas de buscar algo menos de 1% para mejorarles. Entonces siempre estamos buscando este 0,0% para mejorar su rendimiento. Perfecto, pues muchas gracias. Ya por último nada más, nos platicabas que hay contacto con un equipo mexicano de fútbol, en este caso el León. ¿Qué es lo que están haciendo con ellos? Así que hemos hecho un proyecto, me parece magnífico y muy impresionante, el proyecto de avión para los atletas de alto rendimiento, porque todo el mundo sabe que durante los vuelos eso influye en el estado físico de los atletas, fisiológico y físico de los atletas. Entonces hemos creado un avión que puede como compensar todas esas molestias del vuelo, y así les hemos presentado ese proyecto y les encantó. Perfecto, Nina, pues muchas gracias por permitirnos conocer este centro de innovación aquí en el Comité Olímpico Ruso. Y bueno, pues Javier, regresamos contigo y seguimos aquí dando una vuelta en este maravilloso sitio. Espérame, no, espérame. A la otra, espérame. Bueno, ahí está lo que nos dijo Irina. Irina dijo otras cosas que me parecieron muy interesantes. Una de las cosas que dijo Irina que me parece muy interesante es que la gran batalla contra el dopaje está precisamente en estos estudios, en pasar el deporte por la ciencia. Yo creo que algo que en nuestro país falla es que de repente el deporte se convierte como en algo como aleatorio y a lo mejor no se le da la relevancia que tiene. En países como este, como Estados Unidos, es una carrera profesional. Muchos de los que se dedican al deporte saben que deben de llevar una disciplina verdaderamente efectiva y estar trabajando todo el tiempo. Por cierto, Irina, déjeme decirle, es campeona rusa de esto de bucear o de estar dentro del mar sin estanques. Dicho de otra manera, a ver, usted trátele, métase 5 minutos en el fondo del mar sin tanque. Ese es el récord que tiene Irina, que es una especie de triatleta maravillosa y muy reconocida y una científica destacada. A ver, no quiero entrar por ningún motivo en este maniqueísmo muy propio que de repente nos da, pero no deja de ser, yo diría, como un referente interesante, pienso muy interesante, las nóminas, lo que valen los jugadores en el Mundial. Por ejemplo, ¿qué tanto es la nómina o qué tanto valen los jugadores alemanes? ¿Qué tanto valen los mexicanos? ¿Qué tanto vale, por ejemplo, España, Portugal están medio parejos? Pero estos equipos pequeños, Senegal, por ejemplo, Japón, que ha ganado a equipos muy poderosos o presumiblemente poderosos, ¿cómo están las nóminas? Canal 11 se le presenta esto sin maniqueísmos, solo como referentes. Entre las múltiples preguntas que surgen durante un mundial está la de cuál es la plantilla más cara de esta justa deportiva. El portal especializado en fichajes y valor de mercado, Transfer Market, publicó que la selección de Francia es el equipo más valioso económicamente, con un total de 1.080 millones de euros por encima de España, con un valor de 1.034 millones de euros, y de Brasil con 981 millones de euros. México se ubica en la 19ª posición con un valor de 145 millones de euros por encima de sus rivales en el grupo F, Suecia con 120 millones y Corea del Sur con 85 millones de euros, pero por debajo de Alemania, quien es el cuarto seleccionado con mayor valor de entre los países que compiten en la justa mundialista, con un total de 883 millones de euros. Panamá, que por primera vez en su historia participa en un mundial, es la selección que menos valor tiene en el mercado, con 8 millones de euros. Ni siquiera está cerca de Arabia Saudita, penúltima, con un valor de mercado de 18 millones de euros. Bueno, ahí tiene usted lo de las nóminas, no hay que dejar de verlo. Y mire que la nómina mexicana es alta, ¿eh? Los jugadores mexicanos tienen un costo alto. Piense lo que puede valer en el mercado después del gol el Chucky Lozano. ¿Cuánto puede costar en el mercado? Vamos a suponer que continúa así, ahora dicen que la Juventus lo quiere. El propio Chicharito, que jugó un papel estratégico importante. O bueno, Ochoa, ¿no? Al que tanto le reclaman que juega con equipos. Me acuerdo cuando Ochoa se fue al Standard de Lieja, todo el mundo dijo, no, ¿para qué se va para allá? El equipo quedó en segundo lugar, en buena medida, gracias a él. Su equipo quedó campeón de Copa, en buena medida, gracias a él. Resultó ser el mejor jugador de la temporada de su equipo, que quedó en segundo lugar en la liguilla. Yo creo que eso está bien, ¿no? Bueno, hacia el fondo. Está allá en eso que se asoma hasta el fondo, ahí sobre la pared, el general Shukov, dije bien. Él es uno de los generales importantes en todo el proceso de, diría yo, del final de la Segunda Guerra, ¿no? Sí, que consolidó y a lo largo de la propia Segunda Guerra jugó un papel relevante. Y ahí lo tienen, como suele pasar en países como el nuestro, no se da, como se da en Europa, toda esta presencia de la cultura de la guerra, o en Estados Unidos. Tenemos otras circunstancias, ni mejores ni peores, simplemente tenemos otras circunstancias. Pero aquí la guerra, pues es una constante, han vivido en guerra, 1917, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el caso de Corea de alguna otra manera estaban, Vietnam de alguna otra manera estaban, y bueno, ahora recientemente lo de Crimea, se nos fue el sol, así. A ver, vámonos ahora, mi querido Alfredo Domínguez Muro, ¿en dónde andas? Te saludo con enorme gusto, Alfredo. Javier, un abrazo hasta Moscú. Efectivamente, detrás de el general Shukov, que es el que firmó, el que Stalin le dio el honor de firmar la paz o el fin de la guerra con los del ejército nazi. Yo estoy en el otro lado, estoy en San Petersburgo. Este es el Museo del Hermitage, que como tú sabrás, es uno de los grandes museos del planeta, solamente de Rusia. Y esta zona del Museo del Hermitage es también la zona del centro, y en el centro es el donde, obviamente, la Torre de Babel que tú estás viviendo en Moscú se vive aquí, en esta zona del Hermitage, por una razón, porque la explanada, y me voy a mover tantito para este lado, ¿no?, para el otro, aquí está la explanada, y la explanada se convierte en el FanFest, es decir, el festival de los aficionados, todas las noches aquí. Y ayer, finalmente, Javier, los rusos comenzaron a creer en su selección, una selección de mediocre para abajo en los últimos 4 años, y que ayer se destapó con 3 goles ante Egipto. La gente, ahorita que hablabas tú de valores, la gente pensaba equivocadamente que Egipto era 11 Mohamed Salah, ¿no? Por algo Mohamed Salah está en la Juventus y los demás no. Y Rusia les pasó por arriba, les mete 3, a Saudi Arabia le había metido 5, y estarás de acuerdo conmigo, Javier, que este es el resultado de los sorteos dirigidos por la FIFA, que tú y yo diríamos, pues, amañados, ¿no? en el tema de tener siempre a dos pasa equipos. Que al país se le va bien, menos a nosotros cuando hacemos mundiales. También somos demasiado buenas gentes, ¿no? Negociamos y tal. Pero Rusia ayer metió 3 y por fin, y seguramente lo viviste en Moscú, por fin los rusos empezaron a sentir la pasión del fútbol con su selección. Ya no necesitan adoptar a Neymar, ni a Messi, sino con su selección. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son 8 goles. Y ahí está, pues, finalmente se sintió la pasión. A ver cuánto les dura, Javier, pero ahí va, ¿no? Te mando un saludo, Alfredo, y nos veremos muy pronto. Nos veremos pronto. Yo me quedo este día. Pasado mañana viajo a Rostov. Seguramente ahí nos engancharemos. La selección nacional también viaja directamente de su concentración. Por cierto, en donde está el Dinamo, que ya lo habías comentado, viaja a Rostov. Y cuidado, porque este equipo de Corea no es irte a comer un arroz chino, La verdad, es un equipo muy, muy complicado, pero lo seguimos platicando. Abrazo, muchas Listo. Gracias. Oiga, mire, apareció una aficionada mexicana que claramente dijo, no lo voy a repetir, cuando metió el gol México, no. Y ahora hay un asunto ahí también de interpretación, que si la mujer lo dijo por el país o lo dijo por algo, que me pareció muy padre. Yo dejo ahí a la lady, no voy a decir el nombre, que ella hace una reflexión que me parece interesante en la entrevista que le hizo Reforma hoy, que es, lo dije por la emoción que me dio y porque por fin le pasa algo bueno al país. Ahí la dejamos para que no se le olvide. Bueno, estamos de vuelta. Querida Guadalupe, me despido, pero antes de nomás para saludarte, no quiero dejar de hacerlo y agradecerte como siempre. Y juntos, pues, mandar a los aficionados con lo que nos despedimos. Y si te parece, nos vamos a la pausa, querida Guadalupe. Muchas gracias, Javier. Desde aquí les mandamos un abrazo y como siempre, pues ya estamos haciendo nuestra lista de peticiones. Hay varias matrushkas y regalitos por ahí. Te mando un abrazo y a todo el equipo, a los camarógrafos también. Gracias, Javier. En México, los jóvenes somos mayoría. Estamos por todas partes y le aportamos a México de varias maneras. Muchos ya hemos votado en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos. Para otros, esta será nuestra primera oportunidad. Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad. Porque nos importa nuestro futuro. Este primero de julio votaremos libre. INE. ¿Quieres saber quién protege y garantiza tus derechos político-electorales en Veracruz? Acércate al Tribunal Electoral de Veracruz, ya que resolverá las controversias del proceso local de agentes y subagentes municipales, diputados y gobernador. Estamos listos para garantizar tu voto en estas próximas elecciones. Tu participación es la clave para el fortalecimiento de la democracia. Síguenos en nuestras redes sociales. Tribunal Electoral de Veracruz. Protegemos tu voto. Cada día llegan más. Pues sí, desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida. ¿No quiere que les ayudemos? Hoy no, gracias. Pero ya sabe, si necesitamos ayuda, les decimos. En México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a gobernador del Partido Verde Veracruz. Bastaron menos de 2 años para que quienes dijeron saber gobernar y prometieron el cambio, sacaran el cobre. Hoy hay más corrupción, inseguridad y desempleo. Y además, pretenden imponernos una monarquía. En Morena no somos iguales. Como gobernador te ofrezco honestidad y capacidad para resolver los problemas a fondo que tiene nuestro estado. La esperanza está muy cerca. Juntos haremos historia. Cuitláhuac García Jiménez, candidato a gobernador de Veracruz, Morena. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted en el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Se tiene previsto que para el próximo ciclo escolar 2018-2019 se usarán los primeros libros de texto gratuitos del nuevo modelo educativo. La Secretaría de Educación Pública presentó los libros de texto gratuitos del nuevo modelo educativo. Esta nueva generación de libros de texto gratuito ha representado un desafío mayor porque se inserta dentro de un proceso de profunda transformación educativa en nuestro país. Este año se elaboraron los textos correspondientes a los tres grados de preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria, grados en que comenzará a aplicarse la primera etapa del nuevo modelo. Los libros de texto gratuitos y materiales educativos correspondientes al nuevo plan y programas de estudio para la educación básica, los aprendizajes clave para la educación integral, que serán utilizados en todas las escuelas de educación básica del país a partir del ciclo escolar 2018-2019. De los 1.492 títulos elaborados para este ciclo, 384 corresponden al nuevo modelo educativo. Grosso modo, la Secretaría para estos grados y niveles que les he planteado elevó 42 materiales, revisó a través de una convocatoria pública cerca de 7.000 materiales de lectura para seleccionar un total de 156 y evaluó 287 libros de texto de secundaria. La entrega de más de 200 millones de libros para este ciclo escolar presenta un avance de 70%. Para zonas de difícil acceso, hemos conversado ya y suscrito un compromiso con las Secretarías de la Defensa y de la Marina para que en caso necesario contemos con su apoyo para cumplir con la entrega de estos libros. El secretario Otto Granados garantizó que 100% de los libros estará en las escuelas antes de iniciar el ciclo escolar. El presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, que participó en la elaboración de los libros, destacó la importancia de la reforma educativa. Profesores y alumnos están en el centro exacto de la reforma educativa, por lo tanto. Quien reduzca la reforma educativa al solo aspecto laboral comete un acto de miopía, si no es que de total ceguera. En estas medidas se inserta la actualización y la modernización de los textos, programas y métodos pedagógicos. 11 Noticias, Judith Hernández. Y vamos a hablar sobre este tema esta mañana en el estudio. Me da mucho gusto recibir a Aurora Saavedra. Ella es directora general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenida, Aurora. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Ha sido una ardua labor, un trabajo muy intenso y nos decías hace unos instantes, en muy poco tiempo. Sí, los libros de texto son libros nacionales, son libros que tienen que considerar contextos muy diversos. Son libros que además tienen que seguir y ser un seguir el plan y programas de estudio y ser una muy buena herramienta para el trabajo cotidiano con los alumnos y con los maestros. Y en ese sentido, cada actividad está pensada, gradada, considerada para poder lograr esos objetivos. Por eso es que requieren tiempo. ¿Quiénes van a recibir estos libros de texto y a partir de cuándo? En el mes de agosto, al inicio del ciclo escolar, todos los alumnos de educación básica de preescolar, de primero y segundo de primaria y de primero de secundaria, de todas las modalidades, van a recibir estos nuevos libros de texto. Los otros grados, continúan con el programa actual porque la reforma se pensó su entrada en vigor en dos momentos. Primero 18-19 y 19-20 el resto de los grados. ¿Cuál es el reto principal, el desafío para los jóvenes con estos nuevos libros de texto gratuitos en sus primeros años de preparación? Lo primero es que estamos apostando fuertemente a que la alfabetización que se tiene que hacer en los primeros grados de primaria se haga muy bien. De eso depende su futuro académico. Si los niños no aprenden a leer y escribir bien, esto va a ser un lastre para todo el resto de su desarrollo académico. Entonces, ese es el primer reto al que nos vamos a enfrentar. El segundo reto es que son libros con una densidad didáctica y con un nivel de dificultad fuerte. Es un nivel de dificultad exigente tanto para los alumnos como para los maestros, pero tenemos para eso el libro del maestro, que va a ayudar mucho justamente al docente a poder concretar ese programa. Los padres van a tener una tarea fundamental, como siempre, en la continuidad de la educación en casa. Para ellos también son nuevos libros, ellos también van a tener que repasar un poco con los jóvenes, con los niños. ¿Qué viene también para los padres en cuanto a la inclusión de estos nuevos libros de texto gratuitos con la reforma educativa? Los padres en preescolar tienen un libro para las familias. Uh-huh. Ese libro para las familias se les explica cómo tienen que ir acompañando el proceso educativo de sus hijos. Si bien a partir de primaria y secundaria ya no existe un material para padres de familia, estas recomendaciones que se hacen en un inicio de cómo tener una buena comunicación con sus hijos, de cómo acompañarlos en el proceso educativo, si bien no los hace responsables a ellos de formarlos, en términos de lo que buscan los planes y programas de estudio, sí les da recomendaciones muy buenas para seguirse digamos, apoyándolos. Estamos considerando ver la posibilidad, si tenemos un tantito de tiempo, de preparar un material digital que pudiera acompañar a los padres, sobre todo en primero y segundo grado de primaria. A eso iba, este terreno de la era digital, donde mucha gente se pregunta por qué se siguen imprimiendo libros de texto para que los jóvenes tengan este material de apoyo en las aulas, si ya existe la tableta, si ya existe el internet, si ya existe YouTube, no sé, toda esta tecnología, toda esta cuestión de las redes sociales. Este modelo tradicional de enseñanza, ¿tiene en el corto, mediano plazo las posibilidades de ser sustituido ya por las nuevas tecnologías? Este modelo incorpora las nuevas tecnologías, las incorpora con gradualidad. Uh-huh. En secundaria mucho más, los primeros grados prácticamente no hay nada desarrollado para ellos. Pero la verdad es que uno puede tener una educación tradicional con papel y en digital, también. O sea, el hecho de tener un material digital no significa que tengas una educación innovadora, una educación pensada más para resolver problemas, pensada más para desarrollar tu creatividad. No necesariamente. Esta va a ser una primera prueba también para la Secretaría de Educación Pública por el lanzamiento, por la innovación, por la aplicación ya en concreto en materia de libros de texto de la reforma educativa. ¿Cuál esperan que sea su calificación? Porque los van a evaluar los alumnos, los profesores, los padres, la sociedad en general, pues va a tener la mira puesta en estos textos. Estamos muy seguros de que vamos a tener una buena evaluación, de que los van a notar distinto, eso también, y de que los van a notar retadores y pueden en ese sentido sentirse un tanto sin asidero, porque estamos habituados a que leemos información, hacemos ejercicios, leemos información, hacemos ejercicios, y ese no es el modelo que se está siguiendo en el libro de texto, justo por su innovación y por las exigencias del propio modelo educativo. Entonces, pero estamos, digamos, seguros de que los van a tomar bien. Con reto, porque son difíciles. Lo que se quiere es el desarrollo de habilidades de alto nivel intelectual y en ese sentido pueden sentirlos diferentes, ¿no? Estos libros se van a ir actualizando, se van a ir revisando conforme pues vaya avanzando este ciclo escolar. Sí, de hecho, para nosotros la prueba más importante, y digo, sé que estoy en un medio, pero no es tanto lo que digan los medios eso. La prueba de fuego para nosotros es que los maestros los hagan suyos, que los alumnos los sientan suyos, que los padres sientan que sus hijos están avanzando. Entonces, para nosotros es crítico estos primeros meses de agosto, cuando los empiecen a utilizar. Nos acercaremos a las escuelas, revisaremos también junto con ellos cómo los han empleado, para estarlo renovando, porque un libro no debe ser fijo, un libro siempre tiene innovaciones. Esperamos que los padres de familia, los maestros y los alumnos nos hagan sus propias recomendaciones. Y bueno, ya por último también preguntarte, hay libros que incluyen también lenguas indígenas, está la materia de inglés y lo que es la cuestión de los valores, que también es parte importante de esta etapa de la reforma educativa. Sí, los va a haber 22, la Dirección General de Educación Indígena, esa es otra dirección general que hace sus, uh-huh. sus propios materiales, va a sacar libros de texto en 22 lenguas indígenas. El asunto de los valores se trabaja ahorita dentro de los propios libros de texto, aunque existe el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Uh-huh. No son exactamente valores, aunque abordan el asunto de los valores, pero no son exactamente valores. Entonces, a estrenar los próximos, en el próximo ciclo escolar, los niños sus libros, que los cuiden, que los aprecien, que los valoren, que los utilicen y que los expriman, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues te agradecemos mucho a Aurora Saavedra, directora general de Materiales Educativos de la SEP, el haber estado con nosotros esta mañana, y seguiremos pendientes de cómo evoluciona pues la entrega, cómo evoluciona también la recepción de estos libros, y que sea muy exitoso y sobre todo en beneficio de los pequeños para tener un nivel educativo que nos merecemos en este país. Claro, muchísimas gracias. Gracias, gracias Aurora, buenos días. Y miren, les comento, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa ya informaron que este es el sexenio de mayor inversión en este tipo de infraestructura. ¿Cuánto se ha destinado? Más de 139 mil millones de pesos a la mejora, rehabilitación y reconstrucción de escuelas en todo el país. El Seguro Social anunció una inversión de 1,000 millones de pesos para la compra de más de 20,000 camas nuevas de hospital, una cifra considerada sin precedentes. Esta adquisición permitirá renovar prácticamente la mitad de las camas existentes en las unidades médicas y hospitales del Instituto en todo el país. Esta acción no considera renovar las camas de los 12 hospitales ni las 40 clínicas que se construyen como parte del plan de infraestructura que está en marcha en la actual administración y que representan inversiones por casi 20,000 millones de pesos. Y está con nosotros, listo con la información cultural, Miguel de la Cruz. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Cómo te va? Buenos días, bien, bien, todo bien. Traje un perro. Traje un libro que ladra. Sin cadena. Los perros duros no bailan, fíjate, de Arturo Pérez Reverte. Es el más reciente, supongo yo, pero me acaba de llegar por la editorial Edita Alfaguara. ¿De qué trata Los perros duros no bailan? ¿Qué ejercicio hace Arturo Pérez Reverte? Uh-huh. Los que hablan son los perros. O sea, habla supongo que él es el negro, el que está en la uh-huh. portada, de cómo interactúan ellos. Es decir, tomó la pluma y se personificó o tuvo el fin de que todo lo que escribiera fuera dicho por un perro y los otros que lo rodean. Uh-huh. A la tercera, cuarta página yo dije, ¿cómo sostener diálogos, no? ¿O qué va a decir después? ¿Dónde están los humanos? Después decir de me gusta mucho ese hueso, uh-huh. tengo sed y vamos a lengüetear el charco. Después de eso, ¿qué más? Bueno, sigue sacando historias e historias que entran en una lógica perruna. Entonces, claro. Bueno, pues me llamó mucho la atención. Desde luego a quienes les encanta el mundo canino, pues seguramente les va a tener como efecto un deleite extra por lo leído aquí. Arturo Pérez Reverte se personificó como escritor perruno y uh-huh. entró a generar personajes. Qué simpático está esto cuando dos perros les gusta una perra. Entonces, mira, también entre ellos se enamoran sí. y se disputan. Y además saca cuestiones que yo no había concebido. Por ejemplo, cómo es la relación entre ellos si la atracción es puramente animal. Uh-huh. No hay un principio moral, ¿no? Para entrar claro. en contacto. Y así lo pone. Y bueno, cuando ves la relación masculino-femenino, pero en animal, es muy curioso. El instinto es lo que Exacto. los mueve, ¿no? Bueno, pues esta es la recomendación. No es muy exhaustivo la cantidad de páginas. Andará por las 160, tal vez. No vi, pero más o menos. Este es el libro de hoy. Y vámonos a leer con 11. Seguimos con la lectura de Guitarra Jaguar, la novela de Eric de Kerpel, editado por Alfaguara. Aquí los tweets de los lectores que siguen muy activos. Carlos A. Martínez, gracias Carlos, creo que no habíamos recibido otro tuit tuyo, qué bueno que este llegó. Cuando en el alma nace ese característico sentimiento de angustia que provoca él y nos dejó en suspenso. Bueno, pues es una forma que no había practicado ningún otro lector. Uh-huh. Puntos suspensivos. Ahí está la propuesta de Carlos Martínez. Supongo que para tentar a los lectores pues ojalá que sirva el recurso. Muchas gracias, Carlos. Seguiremos pendientes. Y BBLM, así firma, Tobías afirma, no sé por qué, pero cuando en el alma nace ese característico sentimiento de angustia que provoca el desamor, surgen otras cualidades. ¿Será? Bueno, así lo propone a través de su personaje Eric de Kerpel, y gracias a BBLM, ¿cómo se llamará BBLM? Víctor, a lo mejor. Víctor, ¿no? ¿No? Puede ser. Bueno, y Alma Rosa envía esto. O Victoria. O Victoria, puede ser mujer, porque yo presupuse. Extraño la época en que viví en Boston, esa sensación de libertad y alivio que debe experimentar un pez varado en la playa cuando alguien lo tira de vuelta al mar. Guitarra Jaguar, Eric de Kerpel. Pues otro fragmento que rescata Alma Rosa. Alma Rosa creo que lee más que todos los lectores y sobre todo comparte. Muchas gracias aquí puntual en Leo con Once. Y Rita Albarrán también es de las más constantes. Tobías Goldstein persigue el sueño de convertirse en una leyenda del rock. Él está convencido de que puede llegar a encontrar la mítica guitarra de Kurt Cobain. Y esta le dará poderes y lo llevará a reivindicarse con el mundo. Este tuit nos reubica en la historia, o para quien no haya entrado, sabe que este es como el paso fundamental para entrar en la misma. Gracias, Rita Albarrán. Aquí seguimos en Lo con Once. Envíen sus tuits, arroba Once Noticias TV, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag Once Noticias o hashtag Leo con Once. Y pasamos al poema del día. Hoy es Clepsidra, de Arturo González Cosío. Yo cedo los trastos. Pásamelo, y si tenemos mucho que lavar. Y bueno, les cuento. Cuida la inclinación de vida de los ríos. Solo permanece la imagen que muere. Frente al tiempo, inventa tus propios rasgos. Renueva en la oscuridad los contornos y borra tus huellas en los caminos. Mueve el agua, no estanques ni amor ni olvido. En cada recodo, vuelve los ojos. Vigila tu sombra, no la ancles a cuerpo alguno, transcurre simplemente como rocío en Clepsidra. Ahí está. Quien quiera leerlo de nuevo y encontrarse otros poemas, pues acuda a la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Gracias, maestro Felipe Garrido, por esta aportación de Un Poema al Día. Bueno, este jueves se presenta el libro El riesgo de la democracia, de María de los Ángeles Moreno. La cita es a las 19 horas en el Centro Cultural Isidro Favela, en la Casa del Risco, en Plaza San Jacinto, donde hemos tenido muchas reuniones de Leo con Once. La presentación estará a cargo de María Marván, Laborde y Ángel Trinidad Saldívar. La cita, 19 horas, allá en San Ángel. Bueno, y anoche estuvimos en un homenaje que se le rindió a Ignacio Ramírez, el nigromante. Cuando yo dije esto, dijeron, ¿quién es el nigromante? Bueno, recordarán ustedes que hay en la historia lo del mural de Diego Rivera de una tarde dominical en la Alameda, que le había puesto un personaje con un letrero que decía, Dios no existe. Bueno, pues Diego Rivera lo puso aludiendo a la persona de Ignacio Ramírez. ¿Por qué razón? Cuando Ignacio Ramírez intenta entrar a la Academia de Letras, Letrán me parece que era, dice, yo quiero entrar, ¿y tú qué puedes decirle? Bueno, pues yo saco unos papeles y dijo, no dijo Dios no existe, sino no hay Dios. Y ahí empezó a leer lo que él proponía. Claro, en esa época muchos se alarmaron y dijeron, ¿cómo que Dios? No hay Dios. Se le echaron los encima. Otros defendieron su capacidad de raciocinio. Y, en fin, se hizo toda una historia de este hombre que, sobre todo, dicen, por encima de todo, era un liberal convencido, pegado a la vida cultural y del conocimiento. Y a 200 años de su nacimiento, pues se le hizo este homenaje. Entre los participantes, ahí vemos al doctor García Diego, estuvo también Vicente Quirarte, de quien extraímos unas palabras que las presento a continuación. Está más allá de la estatuaria que lo representa, y es tan vigente y tan moderno en un México que lo reclama y lo hace suyo. Bueno, palabras referentes precisamente a Ignacio Ramírez, el nigromante. Y el antiguo Colegio de San Ildefonso albergará hasta octubre la exposición Vaticano de San Pedro a Francisco. Esto en el marco de los 25 años de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. ambientación, diseño y una colección excepcional. Son elementos que permiten acceder a una experiencia única de historia, arte, pero sobre todo de fe. Es la exhibición Vaticano, de San Pedro a Francisco, que abre sus puertas al público este miércoles en el antiguo Colegio de San Ildefonso. No hay duda alguna que es una exposición que va a narrar una historia. Va a narrar el arte, la fe, pero estoy segura que va a impresionar muchísimo a los visitantes mexicanos porque es una especie de cuento. Las 180 piezas de la muestra, que provienen de los museos vaticanos, ayudan a narrar pasajes fundamentales de la tradición religiosa. Por ejemplo, la vida y muerte de San Pedro, el primer papa quien fue crucificado de cabeza por Nerón en el año 67 de nuestra era. Se explica que donde se depositaron sus restos, se desarrolló después el actual Estado Vaticano. En el lugar exacto donde hoy se encuentra el altar papal, bajo la gran cúpula de la Basílica Vaticana. Entonces podemos decir que la Basílica de San Pedro nació sobre la tierra que fue bañada por la sangre de los mártires. Son 9 las salas en el Colegio de San Ildefonso, donde se despliegan reliquias papales y de mártires de la Iglesia, además de obras magistrales de autores representativos del arte sacro y la escuela italiana. Vaticano, de San Pedro a Francisco, se presenta en el marco de 25 años de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Para asistir a la exhibición, que es gratuita, es necesario reservar en línea en la página que aparece en pantalla. La muestra estará abierta hasta el 28 de octubre, de martes a domingo, en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Con imágenes de Cristian Meléndez y Alan Chincoya, Rafael Guadarrama, 11 Noticias. Bueno, hoy hay conferencias importantísimas al respecto de esta exposición ahí en el antiguo Colegio de San Ildefonso, los tendremos al tanto. Y el proyecto arqueológico Tlatelolco es un logro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el cual se pretende regalar a los mexicanos parte de nuestra historia. En 2014, en la zona de Tlatelolco, Nonoalco, se descubrió, de la mano de los trabajos de salvamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el templo Ejecatl Quetzalcóatl, todo un hallazgo en 2 décadas de investigación. El proyecto arqueológico Tlatelolco, como lo ha referido nuestro querido maestro Eduardo Matos, parte de la hipótesis de contrastar las ciudades gemelas de los mexicas, Tenochtitlán y Tlatelolco. Descubrimiento sucedido durante una construcción privada, el cual, como pocos espacios, cuenta ahora con un tesoro subterráneo en el que se puede observar el espacio de carácter ceremonial, así como parte del desarrollo arquitectónico de la época. Realmente es un logro tanto de el INAH como de la gente que está haciendo este desarrollo o que hizo este desarrollo, en regalarnos a los mexicanos nuestra historia. Pues está increíble, es padrísimo, fue una gran sorpresa y creo que estamos llenos de cultura, tenemos que seguir difundiendo. Coordinada por el INAH, la ventana del templo de Ejecatl Quetzalcóatl podrá recorrerse mediante visitas coordinadas con la zona arqueológica de Tlatelolco. 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, el Festival de Cine de Los Cabos en Baja California Sur ya se encuentra listo para que registre sus films y películas que haya producido. El Festival Internacional de Cine de Los Cabos ya tiene fecha para su edición 2018, del 7 al 11 de noviembre. Si tienen una película o serie en casa, la siguiente información seguro les interesa. Este año hemos fortalecido nuestra bolsa de premios. Estamos incrementando superando con respecto al año pasado 2 millones de pesos más entre efectivo y especie. Estímulos destinados a largometrajes en desarrollo, así como series, que desde hace 2 años el Festival de Los Cabos ha identificado como formato por explotar. Los Cabos creo que se atrevió a poner ese pie ahí. Está padrísimo que de repente podamos tomarlo en cuenta como comunidad, podamos tomarlo en cuenta como una integración de la necesidad y la contemporaneidad del audiovisual en estos momentos. y que podamos como entenderlo como un diálogo de doble vía entre el cine y esta parte que ya ni siquiera yo llamaría televisión. Para quienes deseen presentar su película o serie entre la brisa del mar de Cortés y la presencia de un selecto grupo de invitados de la industria fílmica norteamericana, europea y latinoamericana, el último día para inscribirse a las convocatorias es el 17 de agosto. Los detalles se encuentran en la página cabosfilmfestival.com. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. Pues hasta aquí Cultura Guadalupe. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Ya nos contarás de tu recorrido por la Expo de San Pedro a Francisco allá en San Ildefonso, ¿no? Exactamente, por ahí estaré. Muy bien, gracias, Miguel de la Cruz. Y miren, hoy vence el plazo para solicitar la reimpresión de su credencial para votar con fotografía, si se la robaron, la perdió o la nota que tiene un deterioro grave. En lo que va de este mes, ya se han entregado 120,700 credenciales y en todo el año 1,033,000. El INE convoca a los ciudadanos a que acudan a los módulos que estén más cercanos a solicitar precisamente esta identificación oficial, porque sin ella no podrán votar. Hay que tener el registro vigente en la lista nominal de electores para que el 1 de julio podamos ejercer nuestro derecho. ¿Y cómo va el voto en el extranjero? ¿Qué dice el INE? Ya informó que se han recibido más de 70,000 paquetes electorales postales con los sufragios de mexicanos que viven en el exterior. Esta cifra corresponde al 39% de los 181,000 connacionales registrados para votar el próximo 1 de julio. La recepción de boletas va a seguir hasta el 30 de junio y sabemos que todos los paquetes son resguardados por elementos de la Secretaría de la Defensa en una bodega del INE que está ubicada al sur de la Ciudad de México. Y ya llegó a nuestro país el primer cargamento de carne de cerdo que proviene de Alemania para garantizar el abasto nacional a costos accesibles luego del incremento de los aranceles que el gobierno mexicano impuso a productos provenientes de Estados Unidos. Este cargamento llegó al puerto de Veracruz, ahí personal del Servicio Nacional de Sanidad lo inspeccionó. El contenedor trae 25 toneladas de carne de cerdo alemana en nuestro país. Y bueno, son las medidas arancelarias que impuso Estados Unidos a raíz de los impuestos al acero y al aluminio. Nuestro país, sabemos, tomó medidas en represalia y una de ellas fue castigar también al ingreso de este tipo de productos de carne de cerdo, de arándanos y de otros productos también de los Estados Unidos. Así reaccionó el gobierno de México y bueno, ahí está, para que no haya desabasto, hay carne de Alemania que llegó al puerto de Veracruz, comenzará a ser distribuida en toda la República Mexicana. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Rusia a esta hora en el Mundial. El futuro de Veracruz se construye todos los días con las manos de todos, con las que le ponen sazón a la vida, con las que se la ganan cada mañana, con las que saben cerrar un trato y sellar compromisos. El futuro de Veracruz se construye con las manos de todos los que queremos que nos vaya mejor. Sigamos construyendo, que Veracruz no puede fallarle a nadie. Hemos construido 269 obras en 2 años y vamos por más. Manos a la obra. Julen Rementería, candidato a senador. Coalición por México al frente. Hola, jóvenes. Hola. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué nos ofreces a los jóvenes? Los jóvenes serán lo más importante en mi gestión. Legislaré para generar el programa de apoyo más grande para los jóvenes emprendedores. Creo en el potencial de los jóvenes y le vamos a entrar. Pues si es neta, yo le entro. Mi prioridad es hacer equipo con ustedes. Por Veracruz, yo le entro. Este 1 de julio, vota por Juan Nicolás Calleja Roldán, candidato a senador por la coalición Todos por México, Partido Revolucionario Institucional. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Itero Ahumada Sánchez, nadador del equipo de halcones de la Universidad Veracruzana, ganó 4 medallas de plata en el Campeonato Nacional de Natación Master 2018 celebrado en Guadalupe, Zacatecas. En el evento de Zacatecas volvió a la actividad después de una lesión en uno de sus brazos durante su participación en el Campeonato Mundial de Natación celebrado en Budapest, Hungría. A pesar de no estar al 100%, logró medallas de plata en los 50, 100, 200 y 400 metros libres. Ahumada Sánchez señaló que ha vuelto a los entrenamientos ya que tiene planeado tomar parte en el Campeonato Nacional Máster de Natación de octubre próximo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. No seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre toda la cosa fea.